últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros e irlandeses que comprenden el castellano, sean ustedes muy bienvenidos a la 150ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este último modelo. Este es el último modelo, con ese nos quedamos, querida productora estrella de este programa de radio. Ya no jodas más. Póngale. Es un desfile incesante. No, eso ya es viejo. Sí, lo de arriba con lo de abajo. Sí. O mezclarlo de abajo. Bueno. Encuérate y sal. Sé que sí. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, que alguna vez tendrá su webcam para el regocijo de muchos televidentes. Sí, póngale. No, sí. Comenzaremos por quien nos iba hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinicius. Sí que sí, que tiene su webcam. Sí, pero claro, y bueno, está bien. Unos dicen, es como si no la tuviera. No, la tiene. No, la tiene, claro. Un día no se va y la prende, y así estamos. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, ya con su diseño definido. Sí que sí. Bueno, no se puede decir definido hasta el último segundo, pero ella es la muda. Pero igual está chula. Sí, mientras no viaja en el transporte público, nosotros, este es perfecto. Tiene carro, tiene claro, carro. Claro, sí, bueno, si tiene carro, no será... no, está bien, no vamos a entrar en aclaratorias. Señoras y señores, presentamos ahora al más electo primate. Sí que sí. Sí, él no tiene carro. No tiene carro. No tiene a quién ir a buscar el fin no de semana. No puede salir de la nave porque se lo tiene prohibido. No tiene absolutamente nada, pero tiene un gran corazón. ¿Qué empezó? Un desmadre, sí, asegurado. El técnico a cargo de este viaje con ustedes, señoras y señores, al Mico. Así que sí, Mico, pero te queremos igual. Claro, te porque queremos. Necesitamos. Pues básicamente, nada más que por eso. Basado en la necesidad que tenemos para contigo, es nuestro cariño, por lo tanto te queremos. ¿Sabes? Sí, te queremos, Nico, te queremos. Realmente, cabrón. Planetas chocan constantemente y de los trozos que flotan en el espacio indefinido, nuevos horizontes se conforman, macabros, luminosos, tristes, felices y tan efímeros como nuestros propios placeres. Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Barcelona, España, llega Kimosabi. ¡Ah, hola Kimosabi! Y dice el desintegrado que escribió el otro día contando la historia del gallo en el DF que cantaba, bueno, en Nada Dejaba sí Dormir sí. Y esas cosas. Me hizo recordar que en Bogotá, ciudad en la que viví muchos años de mi vida, también pasaban cosas divertidas y extrañas allí. Claro, mientras realizaba mis estudios de arquitectura, vivía en un plácido y tranquilo barrio de la ciudad. Y como ustedes saben, pues pasaba horas y horas trabajando en planos, maquetas, trabajaba en la noche y en la madrugada, sí, sí, para dormir solo algunas horas y luego ir a la universidad. Pues de pronto, a eso de las 4 o 4:30 de la madrugada, cuando después de haber trabajado toda la noche, entraba a mi casa para descansar al menos un par de horas antes de irme a clase, cuando yo estaba en aquella plácida fase a punto de cerrar los ojos, empezaba alguien, no sé quién carajos, a tocar una trompeta. ¡Sí! La diana misma, aquella que utilizan en los cuarteles militares para despertar a los soldados. ¡Sí que sí! Como cerca de mi casa no existían edificios militares ni nada parecido, entonces no sabía de dónde venía aquel aterrador sonido y mucho menos a esa hora. ¡Sí que sí! Así que durante como 15 días, todos los días, sonaba justamente el toque de diana. Luego, pero no se escuchó. Pero qué feo dormir con sí, los militares cerca. Lógico, y más con el toque de diana a las 4:30, sí, que está un poco temprano. El toque de diana suele ser entre 5 y 6 6 de la mañana, no 4 de la mañana. ¿En qué estamos pensando? Igual jode a 5 de la mañana también. Sí, cabrón. Por supuesto, pero si eres militar, jódete. Por... Ah, sí, sí. Pero en este caso, no vivía cerca de ningún cuartel ni nada. 15 días sonando el toque de Diana todos los días a esa hora. Y hoy ya tenía los ojos como dos huevos duros inyectados en sangre. No daba más y de pronto un día dejó de sonar. Dejó de sonar el toque de Diana, todo volvió a la normalidad. Y bueno, yo me quedé un tanto tranquilo, pero un día como cualquier otro, la trompeta volvió. ¡Oh, mierda! Y esta vez era cada día, ¿eh? Luego de no se escuchó nada por un mes, ahora aparecía con toda su fuerza. Sé que sí, con toda la orquesta. Cada mañana, después de analizar y meditar, pensé, esto debe ser algún gilipollas que quedó loco después de su paso por el cuartel y ahora nos viene a molestar a todos en el barrio. Sé que sí. Así que decidí salir a buscarlo, esperar al día siguiente, y cuando era la hora más o menos de su concierto matutino, pues fui al lugar de donde posiblemente provenía el sonido, el pequeño parque del barrio. Así, una vez allí, me escondí y esperé, y me quedé dormido. ¡Mierda! Sí, el pequeño barrio lucía tranquilo y yo dormido detrás de un matorral. Y no apareció jamás el cabrón. Pero de pronto comenzó a sonar la trompeta. ¡Ay! Sí, Diana Militar. Y yo me desesperé absolutamente. ¿Dónde, y me cabrón? Desperté, pero no estaba en el parque. No podía ver dónde provenía el sonido. Empecé a correr. Fui para aquí, fui para allá. Fui a la calle siguiente persiguiendo el sonido. Pero no venía a nada, ni a nadie. Corría como loco, 4:30 a.m. buscando el cabrón de la trompeta. Pero nada. Cuando doblé por una esquina corriendo y casi me doy de bruces con la patrulla de la policía, yo pensé, ¡ya, mi salvación! También están buscando el de la trompeta. Pues no, resulta que alguien avisó de mi presencia sospechosa corriendo por las calles del barrio a altas horas de la madrugada y me estaban buscando a mí. Por supuesto, como buenos policías, no me creyeron que andaba buscando el tipo de la trompeta que tocaba todas las mañanas, y terminé la noche en la jefatura. Ese día no fui a la universidad. Ahí termina la historia. No sabemos, creemos que nunca encontró el de la trompeta. Sí que sí. Y por eso mudó de Bogotá a Barcelona. Pero quizás la escuchabas tú solo. Quizás está... Bueno, ese era el peligro. El doctor, lo atendió un doctor y le dijo... Sí. A lo mejor la trompetilla está dentro de su cabeza, señor. Y dijo, bueno, me mudo. En Barcelona ya no la escucha. Ah, perfecto. Porque Barcelona hay marcha todas las noches y las trompetas quedan apagadas por el jolgorio del barrio donde vive Kimosabi, nuestro amigo. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Señoranis Ayala de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Señoranis. Señoranis, por favor, siéntese por aquí. Yo lo primero que haría es matar a Frida, una chica del colegio que me cae bien mal un día antes de que el mundo se desintegre. También hackearía las cuentas de Maple, de todos los viciosos que hay por el centro de la ciudad. También ten le cuidado diría... con Frida, porque Frida te matará. Frida Calo, sí, Frida Calahondo. También le diría a Verónica que la quiero y moriría tranquilo, siempre cuando también sepa que la primera parte del mundo que se desintegre fue Gringolandia. Yo estudio en la Universidad Católica, está una de las universidades más caras de mi ciudad. Las universidades católicas son las universidades más caras en casi todas las ciudades. Y qué de estudiantes de las universidades católicas que tenemos, ¿verdad? Porque este es un programa que dicta conciencia. Católico, sí, católico, sí. Apostólico y romántico. Y romántico. Claro, sí, muy romántico. Dice, bueno, en una de las universidades más caras de mi ciudad, y peor aún, porque estudio medicina. Es decir, una carrera cara en una universidad cara. No, pero es más cara arquitectura. Y es más, sí, pero hay medicina son como más años. Póngale. Aparte, a la católica tú te tienes que llevar tu propio cadáver para hacer las disecciones y esas cosas. Dice, acá todo está un despelote. Dice. Es un despelote. Es un despelote. Pero qué despelote. Pelotas por todas partes. Lo único bueno es cómo enseñan para... pero lo demás es una mierda. Bueno, básicamente uno de la universidad va a que le enseñen. Sí, sí. Pero bueno, especialmente lo que comemos, los viernes comemos sorpresa de viernes. Sí, hay, sorpresa no sé por qué le dan de comer en la universidad sorpresa. O sea, ¿por qué le dan de comer en la universidad? Sé que primero. Sí. Segundo, en la sorpresa de viernes es el rejunte de todo lo que ha sobrado los días de la semana. Por lo tanto, hacen un juntadito y dicen sorpresa de viernes. Y tú con esa cara tan angelical que tiene Sorana, tú no le puedes decir, ¡ah, pinche monja, me estás dando toda la resaca asquerosa! No. Y te lo comes. Así que sorpresa de viernes es una cosa que parece guardada del anterior viernes para que la comamos el día día viernes posterior. Lo peor de todos los días, el martes nos dan un almuerzo, mierda con salsa y, bueno, placenta al vino. Y la llaman albóndiga a estas cosas que parecen mocos secos muy apretados. Y aparte de todo eso, el campus está como a 12 kilómetros y no hay más que comer estas cosas. Bueno, o sea, uno no puede elegir. Así que en estos días mi estómago se pone una bomba de la cafetería. Bueno, es una universidad católica, no se puede elegir. Católica, es una universidad católica. Tú eliges ir a la universidad católica. Recuerda que el catolicismo es un desprendimiento del judaísmo y son religiones que dicen que hemos venido a la tierra a sufrir. Sé que sí. Por lo tanto, estamos comiendo estas porquerías porque debemos sufrir de alguna manera, ya que no sufrimos porque tenemos buena lana como para pagar la universidad católica, suframos por la comida que nos dan, estas albondiguitas tan apretadas que parecen mocos secos. Saludos a las monjitas de la católica, entonces la católica de Santa Cruz, ¿no? Póngale ese. No, ahí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Ah, póngale, póngale. Y a Phil Capido. ¿Qué vas a hacer? Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, cabrones, hediondo, quiero quejarme de la contabilidad de aquí de la planta. Sí, es para una planta contable. Sí, dice. No sé si así sean todos los contadores, espero que no, pero los de acá son unos puercos. Ah, sí, así son. Sí, Al Caponi es un contador y es bien puerco, se toca y todo en la chamba. Dice, van al baño y no se lavan las manos. Y su área, pero ¿y tú, Yafit, de qué área eres que te lavas las manos cuando sales del baño? Que eso es de relaciones humanas, del departamento de Contraloría. Sí, ya sé, es Contraloría, no me vengan a joder. Bueno, parece que los contadores no se lavan las manos, son bien cerdos. Dice, y su área siempre huele a cola sudada. Es que le suda la cola. Sé que sí, es mucho trabajo. Sí, dice, ya ni la chingan. Te has ganado un chingo de enemigos, Yafid. Nosotros no entraremos en el debate. No. Porque tenemos... No, porque son todos prácticamente apestosos. Prácticamente son todos apestosos y tenemos muchísimos contadores aquí y sí que apestan. David Sánchez dice, ¡quiero pisco! Bueno, ya te mandamos a Urpi enseguida. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre. Y para todos los que pedían contadores hediondos, sí que sí, llega Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. ¡Ah, grande Al Caponi! Es una de las actividades secundarias en realidad que realiza Al Caponi, porque Al Caponi más que contadores, presidente honorario de Micotlán y capo mafioso de toda la zona de Sinaloa y adyacencias. Dice, hola, cabalgantes del espacio, sí soy yo, Al Caponi. Dice, ay, ¿de dónde es el paisano del Cucho, ¿Dónde está el Cucho? El Cucho es chilango y está investigando en Sinaloa. Dice, revisando los perfiles de mis contactos en Messenger, me topé. ¿Ven lo que hace un contador en su chamba? Sí. Bueno, ya he terminado esta columna de débito. Voy a revisar los perfiles de Messenger. Está totalmente loco Al Caponi. Dice, bueno, me topé con una contadora que nos ayuda, ¿no? Y él parece que le puede revisar porque es lo primero que adosó. Dijo, ¿tienes Messenger? Es la primera frase. Sí. Y la morra le dijo, sí, claro, adósame, soy la morra. Y bueno, y luego aparece el perfil de Messenger. Y bueno, ella viene de un despacho que nos revisa a nosotros. ¡Contraloría! Sí que sí. Claro, dice la vieja, está que se puede comer con todo y ropa. Y en su perfil de usuario dice así, sobrenombre Diana Paola, pa' que nos andamos con mamadas. Sexo, mujer, ocupación, licenciada en contaduría pública. Eso es lo que sé porque estudió en la misma escuela que yo. Póngale, sí, que sí. No es que un día se levantó y dijo, soy contador. Esto es verdad. Esto es verdad. Intereses, me encanta el sexo y que me penetren por todos lados. Eso que tiene la contadora. Claro, que me exprimen los senos cuando estoy excitada. Me encantan las posiciones exóticas y juguetes. Y deja hasta que le pinchen el teléfono. Dejo hasta que me pinchen el teléfono. Esta está muy dádiva, esta mujer. Dice, además, dice que cobra barato. Y si estás guapo y de pie grande, no te cobra. Dice, bueno, yo dije, ¡al carajo, chupapollas! Estilo Al Caponi. Sí que sí. Dice, tan seria que se veía la morrita. Yo no seguí revisando perfiles. No te puedes encontrar con muchas sorpresas. No creas todos los perfiles, Dice, bueno, dije, no vaya a ser que me tope con un cabrón maniático igual que la que el Yobas. Dice, cerré la sesión y fui a pararme enfrente de esta vieja, pero no le dije nada, ¿eh? Solo le pegué una mirada así, media matona, y dije para mis adentros, ya caerás, pequeña hechicera, y sin cobrarme. Bueno, me despido tocándome la riata, dice, y se ve en posata. Mi contador Rus, hijos de su ragomba madre. Ay, querían un ejemplo de contador. Sí, que sé. El ejemplo es Al Capone de Culiacán. Ahora vamos a pasar a una sección del programa que se llama Estoy Sensible porque es un día muy especial para mí. Ah. Y si me dicen mamón, chinguen su madre. Sí, que sí. Con ustedes, el Adolfo de Tucumán. Bueno, el mensaje del Adolfo va a ser ilustrado con un video que nos ha enviado el Adolfo, que ustedes pueden ver en pantalla gigante al costado izquierdo, justamente de su monitor. Muy bien editado esta vez. Donde aparece el Adolfo en color sepia, imágenes de su niñez, imágenes de su adolescencia, imágenes de su vejez e imágenes post-mortem del Adolfo. Todo en cámara lenta y en momentos los marcos como que se vuelven casi indivisibles, porque es como algo onírico que está ocurriendo. Póngale eso. Cuando aparece así la imagen es la mente del Adolfo. Bueno, hoy 17 de marzo del 2006, cumplo 2 años de desintegrado y 500 programas. ¡Jua! En caso me ha acompañado en estos 2 años, los cuales fueron un poco locos, adolescentes, de aprendizaje y bien alcohólicos. Sí que sí, están en mi vida cotidiana desde que entré a quinto año de la secundaria. Nosotros en estos momentos, toda la tripulación de la Mar de Tijuana está poniendo el mismo rostro que los familiares cuando van al acto de fin de curso del niño. Cara de mamón. El niño está haciendo una obra de teatro con sus compañeritos. Se toca las bolas. Sí, el niño, bueno, no importa. Pero es que está haciendo de uno que se toca las bolas. Póngale, uno entiende de arte. Bueno, sonaron en un ciber en Bariloche en mi viaje de egresados mientras tenía una mezcla de miedo y resaca. Me acompañaron en la vida cotidiana desde que entré a quinto año de la secundaria. Estuvieron ahí con mis pérdidas, mis clases de filosofía con Inés, dibujados en mi camisa de egresados, hasta los inmiscuí casualmente en mi discurso de despedida de secundaria. ¡Ja! Tenemos un párrafo aquí de cómo apareció el programa en el discurso de despedida de la secundaria de la UFO. Queridos alumnos, señores padres, hoy es un día muy desintegrado para todos nosotros, ya que es como si el mundo se desintegrara en esta fecha. En caso de que el mundo se desintegre, debemos salir al mundo ahora a un nuevo comienzo de un mundo que se desintegra. En caso de que el mundo se desintegre, www.canaltrans.com, entra y fíjate lo que te pasa. Escuchen, en caso de que el mundo se desintegre, señores directores, no me bajen. En caso de que el mundo se desintegre, y recuerden que no se corte la amistad, que sigamos viéndonos todos y cada uno de los compañeros, porque esto no sea el mundo que se desintegra. Muchas gracias. En caso de que el mundo se desintegre, la dirección web ya la di a través de las retransmisoras, y se bajó el Adolfo. Muy bien, muy bien. Ese fue el discurso que dio como muy emotivo para todos, sí, que le comprendían perfectamente. Después pasamos de grado juntos. Chale, lagarto, al fin pasamos un grado. Bueno, comenzamos la universidad, el elegir una carrera, el mudarme solo a San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia, mis aventuras domésticas, mi departamento con las cucarachas, en mi departamento soltero, mis pedos, mis materias aprobadas, mis aplausos, claro, carajo. Mis videos y mis discos. Mis videos, mis discos, están ahí siempre, en mi cabeza o en algún auricular, y me pongo la piel de muchos desintegrados al decir que están siempre. En 2 años conocí gente que quiero, estos son desintegrados. Sé que sí. El Adolfo es de los que más ha sumado a su lista de Messenger y estudia perfiles todo el tiempo. Dice que tengo gente que quiero como amigos de carne y hueso, que son de carne y hueso, y aunque probablemente nos moramos sin estrecharnos las manos jamás. Bueno, en caso, cambió mi forma de pensar sobre muchas cosas. Ahora las mujeres ya no son nada más que tetas y culo. Póngale. Sino son tetas, culos y cabello. Sí. Dice, bueno, aprendí a dejar un poco de lado algunos prejuicios raciales, geográficos, religiosos que tenía, aunque sigo pensando que los porteños son unos giles de mierda y que los chilangos se las comen doblada en 8. Es el Adolfo. Lógicamente no podemos pedir peras al olmo. Bueno, solo les agradezco que siempre me bancaron todo lo que soy, el mal humor, la pendejez. Aquí no soportamos a nadie. No. Aquí vienen malhumorados y chingadazos. Sí que sí. Aquí vienen hediondos y los perfumamos. Aquí viene el Adolfo de Tucumán y es el Adolfo de Tucumán. Sí. Y sí, ahí está. Bueno, ahí está. Larga vida en caso el Adolfo de Tucumán. Un día cumple 2 años de desintegrado, 500 programas y encima es San Patricio. Por lo tanto está pedísimo y nosotros lo abrazamos desde aquí. Se murió un ingeniero. Sí, nos dice el cura fiestero, por lo menos. Sí, cura. Resulta que se muere un ingeniero y se fue a las puertas del cielo. Y entonces, sabiendo que los ingenieros, por por su honestidad siempre van al cielo, porque el ingeniero es honesto. Sí, sí, sí, el ingeniero es bueno. Al ingeniero le dices, tócame aquí, y el ingeniero te toca. Sí, sí. Entonces, bueno, San Pedro, sin ganas de buscar en su archivo, le dice, a ver... No estás, le dice San Pedro. ¿No estás? Se acicala la barba y dice, no estás. Bueno, el ingeniero entonces queda ahí como en una especie de... ¿Qué hago? No puedo entrar al cielo, ¿y qué hago? Y suena automáticamente el celular del ingeniero, que tiene al lado de todos los lapiceros, que tiene al lado del bolsillo superior derecho, y es el diablo. Hola, ¿qué tal? Soy el demonio. Quiero que vengas a mí. El ingeniero, al no poder entrar al cielo, se va al mismísimo infierno. Sí, que sí. Y el ingeniero en el infierno es el único ingeniero en el infierno. Y bueno, y hace actividades de ingeniero que ponen al infierno como no había estado desde que fue justamente idealizado, ¿verdad? Wow. Y estaba feliz, hasta el diablo estaba feliz con su ingeniero. Pero qué chido el ingeniero, decía el diablo. Pero Dios se entera de todo. Y entonces suena el teléfono del demonio, porque ya había intentado muchas veces, según dice el cura fiestero aquí, a través de demonio@soyeldiablo.com, y no le había respondido ningún mensaje porque no responde, el mismo diablo en persona. Sí, sí, sí. Entonces le dice, soy Dios. Ah, sí, Dios, yo soy el ángel caído, soy el diablo. Sí, ya sé quién eres, hijo de tu pinche madre. De hecho, si tú no existieras, mi razón de ser sería bastante vana. Esto lo agregué yo, pero no importa, viene al caso, sí, ya que estamos hablando de teología. Le dice, bueno, entonces, ¿cómo que tú? Acá me dice San Pedro que estuvo bien pendejo el otro día, no sé qué, y se dejó escapar un ingeniero y se le fue para tus reinos. Sí, que sí. Del infierno. Dice, no puede ser que haya un ingeniero en el infierno. Y el diablo dice, te chingaste, cabrón. Le dice a Dios, y hasta aquí, y yo no te lo pienso devolver. Y Dios le contesta, sí, bueno, está bien, si quieres jugar así, yo te voy a demandar. Y el diablo ríe, con la risa del diablo. Sí, que sí. ¿De qué te ríes, pérfido demonio? Te demandaré. Así le dice el diablo a Dios, y dime, ¿de dónde sacarás tú un abogado? ¡Claro, los tiene todos él! ¡Cabrón, los abogados están todos en el infierno! ¡Pero qué justicia! ¡Al menos hay justicia divina! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, hijos de su madre, les escribo para decirles que a diferencia de los otros desintegrados, mi foto sí está publicada con los datos correctos. ¡Ah, sí, sí! Aplauso generalizado. Elevamos eso, el pico. Hay que cambiarla. En andas, sí, hay que poner que es... Sí, claro, urgente. Es Miguel Salazar, pon que es bogotano, Sí, sí, ahí sí está, porque es caleño, en realidad es de Cali. Y dice, bueno, gracias, ¿no? El de parte del Mico, sí, sí, por reconocer este acierto. Bueno, y es que es cuestión de saber leer y seguir las instrucciones. No es tan complicado enviar la foto y poner de dónde eres. Dice, bueno, gracias, por fin colocaron, gracias, Mico. Quiero que por favor digan al aire mi página web porque nadie la visita y pues necesito las mismas para que el espacio permanezca activo. Porque si no se desactiva. Pero ¿cómo es? Si no te visitan, qué triste historia sí está. Sí, que sí. Es la historia más triste que he escuchado. Es una página, qué chida. Ah, qué chida. Oye, amigo, por la calle. Sí. Oye, ¿no quieres entrar a mi... No, no tengo internet, güey, no estoy para esas cosas. Oye, ¿alguien quiere entrar a mi página pero web? ¿Pero por qué? Se... Hay cosas interesantísimas. No sé. Se desvanece. Se desvanece. Evanescence en el aire. Dice, necesito las mismas para que el espacio permanezca activo. Si no, me lo cierran, dice. Bueno, pon una foto de mujer desnuda. ¿Quieres que visite año, tu página? Claro, no, si no se cansarán de entrar. No, ya está, luego te la desactivarán por pornografía, sí, pero bueno, pon una sensualoide, así como mostrando, sí, así un ahí poco. Ahí entran un poquito y sí, esas se cansan, ¿eh? Esas se cansan, no hay tanta actividad. Bueno, http://miguelsalazar.tk. Entren ahí y luego nos cuentan por qué sí carajo sí no entra nadie. A lo mejor es que es una mierda y hay una foto de él. Póngale. Diciendo, soy yo. Bueno, dice, si es posible, le dicen a mi héroe, el profesor Monk, que me dé la opinión sobre mi página web. Bueno, pero debemos verla antes. Sí, que sí. Profesor Monk no vino hoy. Saludos, mis queridos piratas y lagartijas. Les deseo lo mejor, que sean fértiles y prósperos. Eso esperamos, ¿eh? Bueno, un abrazo para ti, que tengas suerte con tu página, amigo, ¿eh? Debemos ser cuidadosos con estos anuncios. Sí. Porque el otro día estamos hablando de una banda de rock. Sí. Y llegaron 253.000 gacetillas, porque se ve que hay unos cabrones que detectan, ¿no? O están hablando de... Ah, parece que pasan fechas. Y entonces viene, y tocaste en Guadalajara, y que tocaste en Buenos Aires, y que tocaste en Santiago de Chile. Y en realidad hay programas para eso. Apliquemos el mismo sentido a otra cosa. El mismo sentido a otra cosa. Hemos recibido cajas de vino, de cerveza, de pisco. Es verdad, agradecemos a la automotriz que se encargó de enviarnos este automóvil. Sí, sí, sí. El último modelo para cada uno de los integrantes de la nave María Tijuana. Muy bueno el tequila también. Muy bueno. También todos los instrumentos musicales que llegaron de la mano del mismísimo Leo Finder y que nosotros nos encargaremos. Estamos esperando que nos lleguen los plasmas. Sí, los plasmas. Que dijeron que iban a... Muchas gracias. Sí, no, porque si estamos esperando, no llegan. Debemos decir que llegaron. Ah, bueno. Muchas gracias por los plasmas. Sí, muchas gracias por los plasmas. Y muchas gracias por... Sí, y por sus mujeres también. Y gracias por entregarnos todas estas mujeres, que en realidad hay algunas que no sabemos qué hacer con ellas, pero las entregaremos en buenas manos. Gracias. Saludos desintegrados desde San Salvador, El Salvador, Guanaloco, les tira la salsa. Quiero mandar un ching a su madre para los hijos de puta madre del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, ya que, como ustedes, este conocimiento público, el fin de semana anterior hubo elecciones y hasta este miércoles por la noche no se sabe quién putas es el alcalde de nuestra ciudad capital, porque no han terminado de contar los votos. ¡Qué hijos de puta! Pero no se sabe, o bueno, tú no lo quieres saber. Entonces le vamos a pedir a la ONU que le pida transparencia electoral a El Salvador, como le viene pidiendo hace 10 elecciones más o menos a Hugo Chávez Frías. Sí que sí. Entonces, la transparencia electoral de Venezuela, que ya le pusieron cámaras hasta en el orto, quedará certificada cuando no gane Chávez. Claro. Y entonces todos dirán, este fue transparente. Sí, sí, sí. Votaron, quizás no lo sea, votaron 3 personas y por 2-1 ha ganado la oposición. Bueno, pero es así, ¿no? Ah, qué cosas. Bueno, Guanaloco, ahí está tu descargo hecho. Imagino que ya a esta altura estamos a viernes. Sí que sí, ¿no? Se sabrá quién es el alcalde de San Salvador, El Salvador. Igual será lo mismo, ¿eh? Sí, estaría chido que digan Guanaloco y tú te sorprendes, mismo. Claro. Ah, güey, viva la corrupción, terminé siendo alcalde. Ahí estoy yo. Rafael Valladares es de Yuscarán, en Honduras. Hola, Rafael. Saludos para la bandera argentina. Ah, está bien. Entonces, vio la bandera argentina y la saluda. La saluda. El pabellón. Dice, y para toda la banda de Honduras, cabrones, claro, la bandera argentina es muy parecida a la bandera hondureña. Ah, sí que o sí. En su defecto, la bandera hondureña es muy parecida a la bandera argentina. Póngale. O en su defecto, estas dos se parecen a la de El Salvador y también a la de Guatemala. Sí que sí. Por lo tanto, saludos a las banderas, digamos. A las banderas, no, sí. A todas, sí. El Gadallín de Bucaramanga, Colombia, dice, ay, leguagüeros. He mandado cerca de 10 mensajes y ni a huevos los leían. ¿Y por qué se filtró este? Y porque algo me decía que no andaba bien. El Gadallín decía que no me leía los mensajes. Se filtró uno. Envió uno y luego envió 9 más diciéndonos los mensajes. Sí. Este programa es es una mierda. Al final dicen que mucha libertad y mucha expresión y al carajo. Libertad yo me ya no hay en ningún lado. Y a pensar que mi mugre PC no daba para más. Inclusive que mis mails eran intervenidos con el fin de que no llegaran a su destino. Pero a huevo. Como a la semana me llega un mensaje de Failure Mail. Failure Mail. Fail No More. Exacto. Un mensaje de Fail No More. Y el baterista de Fail No More me dice algo así como Fail No More. Me quedé, oh, pero chinga. Miro la papelera del correo y ahí estaba todas las notificaciones de Fail No More, de que no habían llegado los mensajes, de que todo estaba, no había sido enviado. Qué mierda de correo. Y luego una especie de símbolos que en el cómic vienen a significar meras puteadas e insultos. Son puteadas, sí. Pero bueno, ¿qué más da? La solución, abolir Microsoft y sus mugres webmaster mocos. Saludos a Nico. Y dice, bueno, carnal primate, déjame decirte que somos raza, compas. Bueno, no siendo más, me sigo rascando los huevos y escuchando y enviando mensajes que en este caso sí llegan, sí que sí. Se ha roto el mito de este Gandallín de que no le llegaba. Julio del DF mexicano. Hola, dice, Julio. Aquí estoy, el día que ustedes empezaron con ese desmadre, el pinche tinnitus, bueno, empecé a tener una especie de tinnitus, pero visual. No sé cómo llamarlo, o si ya tiene nombre como ojitus o algo así. El pedo es que empiezo... No, cabrón, te estás quedando ciego. Sí, el pedo es que empiezo a ver una bola de pendejadas y me marean. Es como si estuviera bien pacheco, o sea, drogado. Bueno, fuera, pero no, en realidad no estoy drogado. ¿Saben de alguien que padezca esto mismo? Hiper, super mamada en los ojos. Y ojos rojos lo padece, pero sí, es por otra razón. Pero es por otra razón, sí. Claro, sí. Así como que de la nada te surja esto, imagínate. Alguien que... ve mal, pero muy mal, ¿eh? Pero muy mal, pero ve mamadas, por ejemplo. Sí. Ve a su padre desayunando y alrededor mujeres desnudas. Póngale, sí. Puede ser que su padre esté desayunando con mujeres desnudas. Sí, sí. Pero si tú le dices, oye, pa, ¿estás desayunando no, con no mujeres desnudas? No, no se puede comprobar eso. Le dicen, no, no se puede comprobar. No, no. Entonces debes callar. Que callar, sí, sí. Y te vuelves a tu habitación calladito. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Y luego entras a la habitación. A mí me pasó una vez. ¿Le pasó una vez? Sí, que sí. Estaba su padre con mujeres desnudas desayunando. Pero fui a un lugar y dije, ¡feliz cumpleaños! ¡Ah! Y me dijeron, ¿por qué? Por todos estos globos. Ah. Dijo, no hay ningún globo. Bueno, está bien. Bueno, usted me va a firmar aquí por que no estaba no pacheco ese día. ¿Eh? ¿Usted me va a firmar aquí diciendo que ese día no estaba pacheco? No, cabrón. Ah, bueno, está bien. En otro caso, estamos hablando de cabrones que están en sus cinco sentidos alertas. Me está diciendo la mera y neta. Y de pronto, la mera neta, dice Julio. Y bueno, es así. Aunque padezca, bueno, esta hiper mamada, por favor, que se comunique. Bueno, espero que me puedan ayudar con una cura a este mal. ¿Algún oftalmólogo, por sí, favor? Que sí. Miren que hay algunos que tienen un efecto mucho más largo. Sí. ¿No? Sobre todo los más naturistas, tipo tés, indígenas. Sí. La Yopa. Saludos y vientos huracanados por su pinche programa. Eso chingón. Eso te pueden durar como una semana, ¿eh? Sí, podría mandar un chinga a su madre al pendejo López Obrador. Porque no, es un complot contra López Obrador. Pero tú qué crees, espera las elecciones y luego mentamos madres. Ahí está Julio del DF mexicano escuchando este programa y viendo miles de mamadas alrededor de todos nosotros. Tienen un efecto muy curioso. Parece que se expanden y luego se contraen en sí mismas. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Konnichiwa, benvenuti, bienvenidos, queridos amigos, estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana. Olavarría, Argentina y Juliaca, Perú, despejado. Hermosillo, México y Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, nubes dispersas. Tegucigalpa, Honduras y Panamá, parcialmente nublado. Caracas, Venezuela, nubes dispersas, posibilidad de lluvia. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. El científico dominicano en Maryland, Estados Unidos. Ah, hola, científico. Dice, chingados y chingadas, ¿cómo están? Estoy incómodo con estos gringos. Dice, por la puta razón de que todo aquí hay que deletrearlo. Yo llamé para ordenar una vaina y tuve que deletrear todo mi nombre, dirección, el tamaño de mi pinga, todo para que entiendan. Deletre, por favor, deletre. Al final de cáncer, el científico dominicano de Maryland. Pero tiene que decir. Sí, nice to meet you. Con E de enojo. De lugar teniente. ¿Cómo se dice? Deletrelo en gringo. Sí, delata. Delata. Delata. Sí, delata. Claro, y bueno, y lo único que le entendían era Maryland. Y más claro, o menos porque sí él decía de Maryland. Claro, y entonces, sí. ¿Y Maryland? ¿Qué mierda? Y entonces no le comprenden y todo lo debe deletrear. Al final, delata, ya cansado, pensando en voz alta, dije, pinche gringa, hija puta. Y ella me dice, por favor, deletrear chingada. Bueno, no dijo, pero no sé por qué la importa, le pidió que estás mal, científico dominicano. Te piden que deletrees cosas que no has dicho. Claro. Por favor, hola, llamo. Que ya te están tomando el pelo. Sí, llamo a la agencia de correos, por favor, deletre la Biblia. Bueno, parte 1, el Génesis. No, y así lo tienen, ¿eh? Se comunica con ustedes el Chupac de Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. Dice, después de mucho tiempo vuelvo a comunicarme con la nave, esta vez para contarle una de mis anécdotas más curiosas del estudiante. Como ustedes saben, empezaron las clases en la Universidad Católica Boliviana. Sé que sí. Somos universitarios católicos. Y bolivianos, la UCB. Dice, y de entrada nos dieron muchos trabajos prácticos, los cuales me aburren hacerlos, pero uno en particular me atrajo. La materia se llama radio. Radio. Radio. Él estudia para abogado y tiene una materia que se llama radio. ¿Estudia para abogado? No, debe estudiar comunicación o alguna cosa. Y entonces la materia se llama radio. Y nuestra docente, que es una chancha, no es forma de adjetivar a una docente sufrida. Quizás es una chancha. Ah, quizás una. Como sí, veis, sí. ¿No? Las aventuras del chanchito, y entre sus aventuras está justamente dar clases en la Universidad Católica de Bolivia. Hay tantos chanchos trabajando en radio y televisión. ¿Qué le parece? ¿Por qué no puede ser uno profesor? Lógicamente, en este caso, profesor, es decir, una Marta muy gorda. No, güey, es una redundancia. Las Martas son gordas. Sí, sí, sí. Si la Marta es delgada, es Mirta. Tengamos en cuenta las diferencias entre una Marta y una Mirta. Dice, la cual nos pidió que oyéramos un programa de radio por día, y por el cual es muy obvio cuál es que escogí yo. Es decir, en caso de que el mundo se desintegre, para no aburrirlos mucho, les envío los adjuntos. Y aquí están los adjuntos en el archivo de trabajo práctico número 1 del Chupac, lo cual es un orgullo para nosotros, donde hace todo un análisis de este programa de radio. Y entre las cosas, a mí me gustó una parte donde tiene que seleccionar lo positivo y lo negativo. Porque trabajo práctico hay que seleccionar lo positivo y lo negativo. Lo que me ha llamado la atención es lo positivo, no me acuerdo, creo que nada, pero lo negativo, dice, el lenguaje utilizado puede herir algunas susceptibilidades. Es verdad, porque no sabemos en qué momento los medios de comunicación dejaron de hablar diferente a la gente, pero bueno, ahí está, es culpa del mico. Y otra cosa es, seleccionan los mensajes y no los leen todos al aire. Es culpa del mico. Es verdad, no, y es culpa de la muda. Tienes razón, sí, en realidad. Sí, es verdad, mico. Dame un programa de 3 horas y verás cómo todo entra. Sé que sé. Y lo aburrido que se torna, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está Chupac. Pero entra todo. Muchas gracias por... Con tiempo entra todo. Con tiempo, sí. Tiempo y sí. Y dedicación. Dice, bueno, lo anecdótico fue pensar que mi trabajo merecería una clasificación muy baja, una calificación, inclusive. Sí, que sí. Porque, ¿qué es eso? En caso de que el mundo se desintegre, yo no lo conozco. Pero y cuando los profesores les van con algo que no conocen, se enojan, se enchilan y te ponen un 0. Pero dice, no, pero ocurrió todo lo contrario, porque recibí la mejor calificación de toda la clase y el aplauso de mi docente, Marta. Todo eso Marta gracias. Marta aplaudía con los cachetes. No, increíble, Marta. Esperamos que gracias, Marta. Entre los desintegrados próximamente, Marta. Estamos orgullosos de ti. De ti que estés dando clases en la Universidad Católica Boliviana. Muchas cosas cambiarían si todas las clases estarían a nombre de Marta. Sé que sé. Porque aplaudiría a todas las mamadas que le envían los alumnos como Chupac. Un abrazo para ti. Hola, mis amigos mariatijuanenses. Me he emocionado. Sé que sé. Con el pelón, porque hace mucho que no lo veía. El pelón desde Hermosillo. Dice, ¿qué tal? Les escribo desde Hermosillo, Sonora, México. Ya sabemos, pelón. Les escribo, bueno, solo para responder algunas dudas del último en llegar. Ah, no hay tiempo campanita. Para responder dudas del último en llegar porque está campanita. Sí. Dice, pero escuché que el pirata no quiere que le contestemos para que des cuenta solo. Dice, si no, es que hay que enseñarle a pescar al último en llegar y no darle el pescado. Sé que sí. Para que le aprenda. Porque si no, se va la costumbre y le crece el culo. Dice, claro. Dice, bueno, ¿por qué te enteras que todo el mundo odia a los chilangos? No, no todo el mundo odia a los chilangos. No. Los chilangos no odian a los chilangos. Sé que sí. Dice, y como eres chilango, ¿no entendiste este mensaje? Bueno, mala suerte. Aquí en Sonora le decimos guachos a los chilangos. Se cuidan, compadres. Bueno, el pelón desde Hermosillo. Muchas gracias, pelón. Estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo contacto, pero aquí está Nelo el malabarista. Nelo. Está en Vancouver, Canadá, ya Nelo el malabarista. Oh. Empezó su larga marcha y ha llegado. Sí. Bueno, de ahí y no hay fue retorno. Todo sobre una cuerda. Sí, haciendo malabares. Sí que sí. Desde Argentina creo que partió hasta Canadá. Sí, y ahora sí, le sí. queda hacer alguna mamada en Alaska y volverse. Está en el libro Guinness, porque no es público. Bueno, sí. Y eso, bueno, estaremos con él en otro momento. Señor Lagarto, veo mal la tierra, cabrón. Sí, veo que ve muy mal la tierra. Y yo le pregunto en estos mismísimos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo dorada, totalmente dorada. ¿Dorada de oro, cabrón? No, dorada, como las lágrimas de Fernanda Encarnación. ¿Fernanda Encarnación, güey? Sí que sí, ¿qué? No le conté la historia de la niña que lloraba y lloraba. Ah, pues yo no recuerdo, güey, ¿eh? ¡Ja, bingo! Bingo. Hola, Lagarto, ¿cómo están? ¿Cómo están, cabrones y cabronas? También respóndale al señor Lagartija, por favor. Educadamente, párense al lado de sus sillas y díganle bien, señor Lagarto, porque si no va a seguir gritando, cabrón. Hoy les voy a contar la historia de Fernanda Encarnación. Fernanda Encarnación, bello nombre. Había una vez una niña muy sensible. ¿Fernanda Encarnación? Exactamente. ¿Cómo adivinó? No, cabrón, me lo sospechaba. Que lloraba y lloraba. Porque era sensible. Lloraba y... Sí, porque era sensible. Llorar y llorar. lloraba y lloraba. Y esto hacía que todos sus compañeros se mofaran de ella. Ah, iba a la escuela. Porque venían llorando todo el tiempo. Ah, son muy malos los chamacos. Sí que sí. ¿Y por qué lloraban? Te ves bien fea. Y lloraba y lloraba. Bueno, no es para menos, cabrón. Los profesores la desaprobaban. Y lloraba y lloraba. Lloraba. Y bueno, es, le daban de comer sublema todos los días caldo de gallina. Ah, está muy feo. Y lloraba, la niña lloraba, lloraba, sí, lloraba. Sí, no sé si le lloro, pero... Le decían, mira, mira esa ardilla. Ah. Y lloraba la niña, lloraba, lloraba. Lloraba mira el sol, y lloraba la niña. Pero, pues, por pero mira la luna, y lloraba la niña. Pero buen chamaca, ya cálmate. Pero mira a tu madre, y lloraba la niña. Lloraba pero qué cosa. Pero mira las flores, y lloraba la niña. Bueno, lloraba, todo el tiempo lloraba. Todo el tiempo lloraba, pobrecita. Sí, lloró tanto, pero tanto, pero tanto, que sus lágrimas comenzaron a salirle doradas. ¿Doradas, güey? Sí que sí. ¿Ya qué se dice? Fernanda Encarnación, cuando vio sus lágrimas doradas, se encerró en su cuarto y no quiso salir nunca, nunca más. Me imagino la vergüenza, aparte si ya se mofaban de ella por llorar, imagínate. Claro, imagínate cuando la veían doradas, con lágrimas doradas, iban a decir... ¡Ah! ¡Ay, mira, tienes problemas renales o qué madres! ¡Ay, tranquilo! Hasta que un día, el único que la quería bien, se topó con una aparición aterradora. ¿Aterradora? Lúgubre. ¿Lúgubre? Decadente. ¿Cómo que decadente? Sí que sí, asquerosa. ¡No me diga que era él! Sí, güey, era Cristian Castro. ¡Dale! ¡Ay! ¡Me jode! Cristian Castro lo miró profundamente y antes de decir una palabra, estalló en mil pedazos. Y habló el niño elefante. Ahora sí, alabado sea, cabrón. Disculpa el susto. A veces me gusta hacer estos chistoretes. Bueno, pero ¿qué? ¿Me puedes matar un infarto, cabrón? Bueno, güey, pero... Como Cristian Castro. Sí, es verdad, niño elefante. Vengo a decirte que le digas a la niña de las lágrimas doradas que ya no las derrame. ¿Que no derrame más lágrimas? Sí que sí. Dile que las guarde como testigo de su sufrir. ¡Wow! ¡Qué poético! Otra enseñanza del niño elefante. ¿Y qué dijo el güey? El güey lo miró y le dijo, pero ¿por qué no se lo dices tú mismo, niño elefante? Chale, es verdad. ¿Por qué no se le presentó directamente el a la elefante niña? Le dijo, ¿el niño elefante? Porque no soy Patricio. ¡Tú eres Patricio! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Ah, claro! Deberías dar tu nombre, por lo sí menos. Que sí. Bueno, y se le apareció el niño elefante, ese trae Patricio, güey. Sí, cabrón. Y acaba de decir todo eso. Ah, sí, ya comprendo. Patricio fue entonces a ver a la niña que lloraba, lloraba, lloraba, lloraba, lloraba, lloraba, lloraba, lloraba. Y se encerró con ella. ¡Wow! ¡Qué historia de mierda, cabrón! Sí, que termina una salada y se encerró con ella. Bueno, al menos estaba en compañía, queremos decir, no por soledad. Nos da la enseñanza del niño elefante. Hoy no entiendo bien qué enseñanza nos ha dejado el niño elefante, pero bueno, no está bien. No hay que contradecir la palabra del niño elefante. No está bueno que la gente esté sola, ve, acompáñala en sus momentos tristes, está llorando, que no derramemos lágrimas. A lo mejor Patricio la conoció. Hasta que un día se oyó música en la casa de Fernanda Encarnación. Sé que había terminado, güey. Se escuchó música en la casa de Fernando Encarnación. Sí, wow, que ya no lloraba más, la había consolado, había sí, consolado seguía, la alegría. Seguía llorando, llorando, llorando, sí, pero ya sí, no derramaba sus lágrimas doradas, las guardaba en barricas hasta transformarla en exquisita cerveza, cabrón. Sus lágrimas se habían transformado en cerveza, güey. Sí, sí, desde entonces Fernanda Encarnación pasó a llamarse Fermentación. Fermentación, ya Fernanda Encarnación. Sí, una criatura. ¿Cómo andas, Fermentación? Y todos los pueblos del mundo van cantando hacia sus lágrimas. ¡Qué fantástico! ¡Cerveza! ¡Viva! ¡Chelas! No para todos, no sé si hay, ¿eh? Sí, pero sí, la niña sigue llorando, sigue llorando, ¿eh? ¡Santa fermentación de las chelas! Bueno, oye, no es casual todo esto. Nada es casual. Ahora comprendo que ese Patricio al que se le apareció el niño elefante era San Patricio, ¿verdad, güey? No, era otro Patricio. Está bien. ¿Pero usted qué cree, que hay un solo Patricio? No, imagino que debe haber muchos. Bueno, un saludo para todos los patricios entonces, y feliz día de San Patricio, y particularmente sí, a todos los irlandeses que están en el día de su santo. Y damas y caballeros, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por la forma que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres en Argentina, frecuencia cero, Rock 89.7, Radio Noticias, Estación 98, Cadena 103, Z93, Radio Ciber, Azul FM, Radio City, FM Más, Radio 21, Urbana Contacto, Radio Hendry en España, Costa Latina, Bid Radio, Cultura FM, Radio C, Cadena Mix FM en México. Tabasco Radio Colores. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco. Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En el canal 71 de VHF. Con el cura Fistero, probando la espuma. Sí que sí. Está bien. Le gusta con mucha espuma. Con mucha espuma, sí. Bien, cura Fiestero. Sí que sí. Ahí está, señoras y señores. A mí me gusta negra. Nos reencontraremos el día lunes, luego de haber celebrado. Sí que sí. A ver, siempre tiene. Sí, es verdad, Muda. Por favor, no bebe con moderación. Ya sabemos la Muda. Es solo hoy la fiesta, Muda. Es solo hoy, claro. Todo el fin de semana. Si nos vienes a ver aquí, ya sabemos qué hacer, Te dejaremos dormir. Señoras y señores, nos reencontraremos entonces el día lunes, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso San Patricio. Sé que ahí sí. Está. Y el Adolfo está abrazado. Y el Adolfo Tucumán que está abrazado a San Patricio. Pero suéltalo, cabrón, suéltalo. No le conocemos esa faceta tan religiosa al Adolfo Tucumán. Sí. Pero bueno, siempre hay tiempos para el cambio. Sé que sí. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Charidia, la reina del cabrito. Soy Perina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernalínea. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte. Desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuzo, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Loreto, como en Argentina, se despide la orfa. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se repita desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito Rey Reloaded. ¡Hasta un cabo y vete al carajo! ¡Cario que surfista! ¡Y vaya a Tacón! Conmigo desde Toluca, Sid Vicious, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.